antes de que nuestros hermanos blancos llegaran para hacernos hombres civilizados, nosotros no tener ningún tipo de prisión. Debido a esto, no tener delincuentes. Sin prisión, no existir delincuentes. Nosotros no tener cerraduras ni llaves, y por lo tanto, entre nosotros no haber ladrones. Cuando alguien era tan pobre que no podía permitirse un caballo, una tienda de campaña o una manta, él, en ese caso, recibir todo esto como regalo. Nosotros ser demasiado incivilizados para dar gran importancia a la propiedad privada. Antes, no conocer el dinero y, en consecuencia, el valor de un hombre no estar determinado por su riqueza. Nosotros no tener leyes escritas establecidas, ni abogados, ni políticos. Por lo tanto, no ser capaces de engañarnos o estafarnos unos a otros. Nosotros, antes estar realmente en mal estado, antes de que los hombres blancos llegaran, yo no poderme imaginar cómo hemos podido arreglarnos sin estas cosas fundamentales que, por lo que nos dicen, son tan necesarias para una sociedad civilizada.